Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya llegamos al final de la semana y gracias a Dios podemos decir que Él nos ha acompañado hasta aquí. Vamos a resumir lo que hemos venido hablando durante todos estos días. Al enterarse Nehemías de esa cruel opresión, su alma se llenó de indignación. Me enojé, dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que para quebrantar la opresiva costumbre de la extorsión, debía asumir una actitud decidida del lado de la justicia. Con la energía y la determinación que lo caracterizaban, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Jesús procedió a prescribir un principio que haría inútil proferir juramentos. Enseña que la ley de hablar debería ser la verdad exacta. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el evadir la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y en el mundo de los negocios. Y enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Sí, queridos amigos, tenemos la oportunidad de actuar en justicia y de actuar en la verdad. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.